El espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero. De amigos y desconocidos. ¿A dónde queremos llegar? ¿Qué es lo que queremos hacer nosotros, los hombres en la tierra? Todo se ha puesto a cantar en América del Sur. El colectivo de comunicación comunitaria Sur Andantes y esta emisora presentan la radiorrevista cultural Memoria Viva. Los viejos amores que no están. Programa encaminado a recoger las distintas expresiones culturales y formas de vida de los pueblos para hacer posible una sociedad participativa, justa y equitativa. Todos los días sábados, de 18 a 20 horas. Acompáñenos. Sea parte de las reflexiones culturales de nuestro tiempo. Memoria Viva. Para juntos construir una sociedad intercultural. De buenas noches. Este es el programa de ustedes, Memoria Viva, que se transmite todos los sábados de 7 a 8 de la noche. Que nos acompañen en este programa especial, donde vamos a profundizar, esta vez sí, a profundizar con nuestro querido amigo, el sociólogo Marcelo Medrano, sobre el tema de Palestina. Así que les invitamos a escucharnos, les saludamos. Si usted está conduciendo, no tome, por favor, y si toma, hágalo con moderación y no conduzca. No sea parte de las estadísticas de muerte que hay en nuestro país. Marcelo, se han incrementado las muertes por alcoholismo, y es una situación grave que preocupa al mundo, y no se diga a nuestro país. Al amigo de la cabina le saludamos, y Danielito está aquí, así que Daniel, después de 15 días de vacaciones, ¿no? De trabajo, sí, el compañero es músico, pero de esos pesados, ¿no? Entonces le saludamos el regreso de Daniel Castellanos a la cabina de controles. Danielito, bienvenido al programa Memoria Viva. Bueno, inmediatamente pasamos Marcelo. Te saluda el programa y bueno, pues a ver si en este conversatorio de esta noche profundizamos un poco en el tema de Palestina, sobre todo con este incidente que pasó y donde está implicada en su salud, desde luego, una ecuatoriana. Marcelo, bienvenido al programa Memoria Viva. Buenas noches, Hipólito, buenas noches a todos. Entonces, mira, yo creo que hay que contextualizar varias cosas. Exacto, Marcelo. La primera es que, en términos generales, en términos culturales, de históricos, si tú te debes de haberte dado cuenta, sobre todo desde la gran migración de fines de los 90, es decir, después de la crisis bancaria, siempre los medios de comunicación cubrieron hechos a veces muy personales de los ecuatorianos, fundamentalmente en España, Italia, que tenían que ver con temas, lastimosamente, a veces de crímenes. Entonces, pasaba algo en España, pasaba algo en Italia, tal vez algo en Estados Unidos, inmediatamente se reproducía acá vía medios de comunicación. Esto en un primer momento es importante, porque implica que culturalmente todavía nosotros manejamos la noción de comunidad. Exacto. Es decir, no interesa quien quiera que sea, pero es un ecuatoriano. Entonces, un ecuatoriano que, por ejemplo, de lo que recuerdo, murió fuera de un bar porque le mataron unos tipos fuera de una discoteca. Exacto. Y después les capturaron. Uh-huh. Entonces, ¿qué implicaba esto? Implicaba una solidaridad un poco extraña, en el sentido de que era una solidaridad con los migrantes que salieron, y que salieron además de unas condiciones económicas, socioeconómicas aquí en el país muy difíciles. Entonces, eso es importante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando en otros países ocurren situaciones particulares, no necesariamente son cubiertas o son motivo de preocupación de la población, salvo que viajen a determinado lugar. Es decir, al revés. Aquí hay el caso de una chica francesa que no fue atendida por una clínica particular. Claro, ¿no? Sí. Y las advertencias son: en el caso que usted viaje a Ecuador, tenga cuidado por tal razón. Aquí es al revés. Al revés es, significa de que ¿qué está pasando con nuestros hermanos ecuatorianos producto de la migración? Y eso yo creo que hay que rescatar, porque esa es una de las herencias históricas que tenemos. La idea la vivencia y el sentimiento de la comunidad. A nosotros nos llama la atención siempre que un ecuatoriano o una ecuatoriana, sobre todo si es en cuestiones difíciles, sí, tenga algún tipo de problema y se convierte en noticia. Obviamente eso es una herencia latinoamericana. Claro que sí. Y eso siempre hay que rescatar. Que hay que rescatar. Sí, hay que rescatar. Es decir, nosotros en los casos concretos, en este caso de la chica guayaquileña, nos duele de alguna manera. ¿Por qué? Porque es un espacio de comunidad del Ecuador y sabiendo de que están en muchos otros países. Y ese principio de solidaridad ha quedado en nosotros. Es como una herencia, Marcelo. Correcto. Y es una herencia histórica, a pesar, y eso sí hay que decirlo, a pesar de los últimos 30 años en que desde las políticas neoliberales y la derecha se nos obliga a pensarnos más como individuos que como comunidad. Exacto. Entonces ese es un primer elemento que siempre hay que rescatar en el caso de las de lo que pasa en el mundo. El segundo elemento ya es un elemento más concreto, que es la realidad político, económico, social del lugar, en este caso de Israel, que tiene que ver con el conflicto Israel-Palestina. Y en ese caso hay que contextualizarlo. ¿Por qué? Porque inmediatamente llamó la atención, por ejemplo, me llamó la atención y un medio recogió, solo un medio recogió una inquietud que decía que además nos pusieron, hay que puntualizar, nos pusieron un video, que son esos videos de seguridad donde el taxi o el carro atropella a un conjunto de personas, se desvía y atropella. Claro, la pregunta es, ¿fue un atentado o fue un accidente? ¿Sí? Inmediatamente los medios de comunicación internacionales dijeron, como quien manejaba el automóvil era un palestino, esto es un atentado. Recogiendo las palabras del gobierno israelí, que dijo que es una acción terrorista. Eso, correcto. Entonces, ¿qué significa esto? ¿No? Por lo menos nos pone en dos, para un análisis en dos o tres planos. El del manejo de la información, que ya vamos a conversar. Primero, el segundo tiene que ver con el hecho de que los medios de comunicación son los que determinan y dan juicios de valor de los hechos concretos. Es decir, los medios de comunicación internacionales transmitieron la idea de que fue un atentado terrorista a los pocos minutos de ocurrido el hecho, lo cual implica de que o estaban muy bien informados que salieran las intenciones, la o el resto es una lectura así muy parcializada del asunto. ¿Qué sucede en nuestro país? Es decir, ocurren accidentes y se espera el pronunciamiento oficial. Y por eso los funcionarios de la embajada ecuatoriana allá en Israel, están en Tel Aviv, ellos no se pronuncian sobre el hecho, sino más bien han prestado asistencia, pero no se pronuncian. ¿Por qué? Porque tiene que ser el resultado de investigaciones que los medios de comunicación que responden a alineamientos políticos ya posicionaron como un hecho terrorista. Exactamente. Y eso es un grave problema. Sí, señor. Eso es un grave problema porque inmediatamente en el imaginario ecuatoriano decimos hay una víctima del terrorismo árabe en Israel. Exacto. Lo primero, ¿cuándo? Que la mente se te dirige allá y al pueblo de Palestina que se defiende, claro, con catapultas, hermano, frente a los tanques. Ajá. ¿No? Y entonces eso nos lleva al tercer elemento, que es correcto como tú le enlazas, en el sentido, ¿qué pasó cuando, qué pasa constantemente cuando Israel arremete con sus intervenciones armadas y asesina, porque esa es la palabra, es el término, asesina, sí, es el término, 2, 3, 5, 10 palestinos de una manera espeluznante, cotidiana, que prácticamente a veces nosotros leemos solo los titulares y ya no leemos nada más. Sin respetar la vida, esa tierna vida de los niños, claro. Marcelo. Sigue. Entonces, hay una sobrevaloración, que es un hecho ideológico político, de lo referido al pueblo de Israel, o sea, al Estado de Israel, a los ciudadanos de Israel, y hay una subvaloración de los ciudadanos palestinos dentro del territorio de Israel o en el territorio que les corresponde en este momento. Obviamente eso responde a intereses políticos muy fuertes que permiten entender por qué, por ejemplo, cuando seguían matando en este margen protector, decían más o menos así, ¿no? 1, 2, 10, 15, 20, 50, 100 palestinos y de pronto la noticia era muere un israelita. Y de los 100 palestinos no sabíamos absolutamente nada, y del israelita sabíamos de que era civil o militar, su nombre, exacto, e incluso la cobertura de los la, funerales. La edad, todo, sabíamos todo de esta persona, uh-huh, pero sobre todo la cobertura que implicaba esto. Entonces tú tienes algo que ideológicamente es muy fuerte en Medio Oriente, lo que se llama un poco esa equivalencia de que un ciudadano israelita equivale a 100 palestinos. Exacto, Marcelo, qué bien el análisis que tú haces. Bueno, y ahora, ¿tú qué crees, Marcelo? ¿Qué crees que podría pasar con esta supuesta con este supuesto atentado de un supuesto ciudadano palestino? ¿Qué es lo que pasará? Ya. Bueno, como te digo, estamos sujetos a investigación, uh-huh, y como esto me parece que sucedió, bueno, son realmente pocos días, es en esta semana, hay que esperar las investigaciones y las pericias, uh-huh, policiales, que eso se esperaría en cualquier país del mundo. Es decir, el informe oficial que diga se le fueron los frenos, o sea, efectivamente la persona se quedó dormida, no sé, realmente, o fue un atentado terrorista porque la persona actuó de esta determinada manera. Pero eso requiere un informe técnico. Pero no, los medios, perdona, Marcelo, que te corte, los medios ya se han adelantado. Sí, ¿qué es lo que te dicen? No, dicen es un atentado terrorista. Terrorista. Y que es un palestino, ¿no? Uh-huh, el claro, que causó este atentado, claro, ¿no? Entonces mira, claro, entonces en ese contexto regional tú tienes que inmediatamente nosotros o los medios de comunicación posicionaron que una guayaquileña, una niña guayaquileña, una chica guayaquileña sufrió o fue víctima de un atentado terrorista por un palestino, lo cual obviamente está por demostrarse. O sea, así son los informes periciales en cualquier país o en cualquier ciudad, en cualquier país del mundo, ¿no? En el supuesto caso de que fuera un palestino, esto cómo afectaría a los diálogos de paz, ¿no?, que han venido llevando por años, y que siempre el Estado sionista de Israel, como protegido por Estados Unidos, no han querido celebrarlo, Marcelo. Ya. Esa es una pregunta importante, porque recordemos que nosotros estamos saliendo, la zona de Medio Oriente, de Israel, Palestina, está saliendo de esta operación Margen Protector. Y en esta operación Margen Protector existieron ciertos puntos de la tregua que se acordaron después de 50 días de bombardeo brutal. Y entonces hay unos puntos que se llamaban de aplicación inmediata y otros puntos de aplicación a mediano plazo. Comencemos por este lado, ¿no? Dos puntos de la aplicación de la tregua a mediano plazo tenían que ver con la liberación del puerto de Gaza del control israelita, y adicionalmente la reconstrucción del aeropuerto internacional en la franja de Gaza, cuyo nombre es Yasser Arafat. Y esto es importante, ¿por qué? Porque el aeropuerto, no recuerdo hace qué tiempo, pero ya fue bombardeado, es decir, no entra un avión a la zona de la franja de Gaza. Y por el otro lado, el puerto de Gaza es una franja que está al lado del Mediterráneo, ha estado bajo control y supervisión implacable de las Fuerzas Armadas del Ejército Israelita. Entonces, estos dos puntos de la tregua a mediano plazo tienen que ver con la construcción o adecuación del puerto que existe y la reconstrucción del aeropuerto internacional. Ahora bien, hace unos 10 días, un alto funcionario del gobierno israelí dijo que efectivamente estos dos puntos eran irrealizables. ¿Por qué? Por el simple hecho de que son irrealizables. ¿Cómo vamos a permitir, entre otras palabras, cómo vamos a permitir que estos terroristas, que así se refieren a los palestinos, tengan una infraestructura que les permita un desarrollo económico particular? Ahora, ¿por qué es pertinente esta cuestión de la tregua? ¿Por qué? Porque después de los 50 días se establecieron estos puntos llamados de aplicación inmediata y los puntos a mediano plazo que configurarían una tregua. Sin embargo, no han pasado muchos días y han ocurrido dos hechos. Uno, el que te digo, este del funcionario, un alto funcionario, que dice que eso es imposible construir. Pero fueron los puntos de la tregua acordados entre el gobierno israelita y el pueblo de la Franja de Gaza. Entonces, mira, aquí es la primera contradicción. Sí. Y el segundo punto tiene que ver con algo un poco más práctico. Cuando se construye la tregua, y ahí viene lo importante, se necesita, por ejemplo, la apertura de los caminos donde ingrese la ayuda internacional. Claro. Y la ayuda internacional, que son de servicios básicos, vituallas y todo eso. Estamos hablando de camiones. De camiones, exacto, llenos de materiales, entre ellos los materiales de construcción. ¿Y por qué es importante rescatar lo de los materiales de construcción? Cuando en el 2008-2009 se dio la brutalidad, porque así hay que decirlo, de la operación Invierno Caliente. Tiene otro nombre. No, la operación Plomo Fundido, que es la del 2008, y se cerraron todas los accesos. Después de bombardeado, se pidió el material de construcción para reconstruir las casas, e Israel impidió. ¿Por qué? Porque decía que eso era el pretexto para que se puedan armar cualquier tipo de cosas en contra de Israel. Entonces, desde el 2008, enero del 2009, hasta el 2014, no entró en la Franja de Gaza material de construcción, y ahorita se está intentando hacer de que entre esos materiales de construcción. ¿Por qué? Porque está en términos reales las casas, las viviendas están, me parece que es de un 60% destruidas. En otras palabras, ¿dónde está viviendo la gente? Claro, esa es una buena pregunta, Marcelo. Ajá. Claro que sí. Y ya veremos, Marcelo, no sé, tú eres experto en esto, manejas bien el tema de Palestina y además eres una persona comprometida con este pueblo tan querido. Ya habría, Marcelo, que ir investigando cuáles son las grandes empresas constructoras que van a ir ahí a reconstruir este Palestina. Bueno, con esto nos vamos a un corte, por favor. Se hicieron de judíos aniquilados en la forma más cruel. Bien, amigos y amigas, regresamos con el programa Memoria Viva. Este es ese famoso banda española, Escape, y el tema es Intifada. Este es un honor para nosotros tocarlo aquí en la Radio Difusora Casa de la Cultura, y es un homenaje también al pueblo de Palestina. Marcelo, los medios de comunicación aquí han sacado hasta el mínimo detalle de nuestra compatriota que está herida por este atropellamiento, lo que quiera que sea, ¿no? Pero fíjate que, ¿no crees tú que se quieren aprovechar del momento histórico religioso de nuestro pueblo cuando le sacan el detalle y que dicen que primero es hija de un pastor evangélico aquí en Quito, en Guayaquil, me parece que es, que estuvo aprendiendo el hebreo y que bueno, ella tenía una afiliación de la religión judía? ¿No te parece que este detalle es para utilizar la parte sensible de nuestro pueblo y ponerla en contra del pueblo palestino? Por ejemplo, ahí veamos dos hechos justo de esta semana que acompañaron. Uh-huh. El primero es el que tú tienes que ver. Uh-huh. Y efectivamente la chica estaba estudiando hebreo y estaba, sí, y estaba se iba a incorporar en cuerpo y alma a la religión judía. Exacto. Es decir, era una opción religiosa válida. Sí, sí. Porque al fin y al cabo, el debate no es ahorita el tema de las religiones, pero digamos era una opción de vida que establecía la chica. Y eso es respetable como cualquier otra. Por supuesto que sí. Sí, sí, sí. Primera idea muy clara, ¿no? La segunda tiene que ver con que efectivamente creo que se está utilizando la figura de la chica para intentar hacer calzar sobre algo mucho más grande, que es del imaginario que tenemos nosotros desde Medio Oriente. ¿Cuál? Que todos los árabes son potenciales terroristas y que los israelitas son potenciales víctimas, y en ese sentido, y es el pueblo escogido por Dios. Y es el pueblo escogido de Dios, que uh-huh, justamente es eso vale siempre una puntualización, uh-huh, que ya le vamos a hacer, pero sobre todo que eso justifica cualquier acción que pueda realizar el gobierno, el Estado de Israel, sobre los israelitas, sobre los palestinos, perdón. Entonces es la primera idea. La segunda, que creo que hay que resaltar, tiene que ver con que ¿cuál es el nivel de cobertura a nivel mundial que tiene el conflicto? Eso es muy importante, ¿no? Porque existe, uno puede tranquilamente ver los editoriales, la prensa, en los periódicos españoles, en los periódicos franceses que se tiene acceso, y uno puede ver con tranquilidad en los periódicos latinoamericanos que el punto de vista que se posiciona a nivel de la religión es el punto de vista del Estado de Israel. ¿Cuál es este? Ellos están bajo un esquema de defensa, son las víctimas, no son los victimarios, se defienden de ataques de terroristas generalmente. Casi la imagen que se construye son de unos terroristas casi animalizados, que lo único que quieren es sangre, y que adicionalmente al actuar en defensa propia ellos tienen todo el derecho para hacer lo que están haciendo, entre ellos la colonización. Entonces, claro, ahí viene un grave problema, es decir, ¿cuál es el equilibrio? Nosotros podríamos ahí abrir algunos temas, ¿no? Por ejemplo, se podría abrir el tema netamente periodístico, que es ¿cuál sería el equilibrio informativo al tratar el tema de Medio Oriente y ahí en específico Israel-Palestina? ¿Dónde está el equilibrio informativo? Es decir, ¿es suficiente con entrevistar a la cabeza del gobierno israelita o de un embajador con un embajador palestino? Claro. O tiene que ver con estrictamente con el tema de los contenidos. ¿Y por qué? Lo que conversábamos la otra vez, y yo traje uh-huh, unos pequeños datos que nos uh-huh, van a permitir informar. Sí, adelante, Marcelo. Mira, yo cuando se planteaba el tema de que, en algún día decía esto, ¿no? Se lanzaron 20, 25, 50 cohetes desde la franja de Gaza. De gas. Y existieron, digamos, en un equilibrio, 50, o se atacaron 50 objetivos dentro de la franja de Gaza. Numéricamente es igual, pero una cosa es 50 cohetes, generalmente, y eso está establecido, no de mucha tecnología, y el otro son 50 ataques, porque un ataque lo haces con decenas de misiles ¿sí? Miles de balas y un conjunto de tecnología que está atrás. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas armadas reales que están interviniendo o que intervinieron en el conflicto y que existen ahorita? Según una página especializada web de las Fuerzas Armadas Internacionales, te comento, ¿no? Sí. Israel tiene para el año 2013, inicios del 14, 3.600, un poco más de 3.600 tanques. Póngale ojo, amable oyente, a este dato, sí. ¿Palestina cuántos tanques tiene? Cero. Sí. Tiene torres de artillería, es decir, que pueden lanzar misiles. Tiene 350. Palestina tiene cero. Y aquí estamos hablando de unas torres de lanzamiento terriblemente tecnológicas, ¿no? Aquí tenemos también estos sistemas de lanzamiento múltiple de misiles. ¿Cuántos tiene Israel? Según este dato, tiene 88, 90. ¿Sí? ¿Cuántos tiene Palestina? Cero. En lo que tiene que ver con las fuerzas aéreas, ¿no? ¿Cuántos, cuántos aeronaves de diverso tipo tiene Palestina? ¿Tiene Israel? Israel tiene 680. Palestina tiene cero. Cuando nosotros vemos los helicópteros, y sobre todo los helicópteros en general, Israel tiene 143, Palestina tiene cero. Y de los helicópteros de ataque, que son estos helicópteros o Cobra o Apache, sí, pues, son ya para la guerra, Palestina tiene cero, mientras Israel tiene 48. 48. Y no nos quedemos ahí, porque la información tiene que ser muy clara. Las fuerzas armadas navales, ¿no? Tienen 110 entre barcos, entre fragatas, entre destructores. Y más específico, ¿no? Tiene 3 fragatas, tiene 3 destructores, tiene 5 corbetas y tiene 14 submarinos, todos ellos que lanzan misiles. ¿Cuántos tiene Palestina? Cero. Y estos datos obviamente no los tenemos a tan desmenuzado como, por ejemplo, para saber cuántos satélites militares acompañan este tipo de operativos. Pero sabemos que existen. ¿Por qué? Por la misma naturaleza de la tecnología. ¿Cuántos satélites tiene Palestina? Tiene cero. Sí. ¿Qué estamos hablando? Estamos hablando de un ejército, el más poderoso de Medio Oriente, que tiene más de 3.800 tanques, que tiene naves entre aviones y helicópteros que llegan a más de 600, tiene más de 100 naves de militares, mientras Palestina tiene exactamente cero en cada uno de ellos. Para el público oyente, Marcelo, bueno, ¿Palestina tiene ejército o no tiene? Eso es bueno aclararlo. Correcto, mira, Marcelo. Sí, porque cuando nos dicen el conflicto Israel-Palestina, suponemos de que hay ejércitos que están en conflicto. Exacto, que están enfrentados. Correcto, la pregunta es muy buena porque a raíz de los acuerdos de Oslo de los años 93-95, uno de los hechos fundamentales por los cuales Israel aceptó es que Palestina no debía tener un ejército, sino que debía tener una fuerza policial sí, que cubra solamente ciertas partes de su territorio, no completamente, pero no tiene ejército. Es decir, tropas entrenadas, no tiene ni aviones, ni barcos, ni misiles, ni carros de guerra, misiles de alta tecnología me refiero, no tiene submarinos, mientras por el otro lado tú tienes un ejército numéricamente muy superior, pero también tecnológicamente superior. Claro. Y entonces la idea de una guerra no existe, es absurdo, es una construcción ideológica en beneficio de alguien. No es una guerra, es una masacre. Entonces cuando cuando se evidencia con solamente estos datos que es una masacre, la perspectiva del asunto cambia. Mientras tanto, los medios de comunicación te siguen planteando el tema como el conflicto palestino-israelí, el conflicto árabe-israelí, o la guerra árabe-israelí, en las cuales alguien lanza un cohete de la Franja de Gaza y hay una respuesta israelita como que fuera en equivalencia cuando eso es totalmente equivocado. Entonces ahí hay una responsabilidad muy fuerte, no solo de los medios de comunicación, sino también de los actores políticos que tienen que efectivamente cuestionar esta distorsión de la realidad cuando aparentemente se está diciendo algo que sería tan natural, bueno, no natural, pero por lo menos natural cuando se transmite una guerra. Sí, entonces, ¿qué tenemos aquí? Porque hay un elemento adicional. El elemento adicional es si es que el conflicto palestino-israelí es cada cierta época, o sea, no se acaba. Lastimosamente no se va a acabar y van a haber miles de víctimas más. Obviamente la mayoría del lado palestino. Pero sobre todo hay una resistencia. En el año 87, desde el año 64 hasta el año, bueno, en adelante, se comienzan a generar una resistencia de carácter armado. Y eso sí hay que decirlo. Pero es una característica de resistencia. Claro. Sí, eso es importante. Son guerrillas de resistencia frente a un ejército que está ocupando tu territorio, que es totalmente distinto, a una guerrilla que de pronto está tratando de desestabilizar el sistema israelí. Entonces tú tienes una guerrilla que era de resistencia, y cuando nosotros le planteamos que es una guerrilla de resistencia muy arraigada en el pueblo. Por eso, la Organización para la Liberación de Palestina, la ONU. Claro, entonces tiene una presencia muy importante en la década de los 60 y 70. En los 80, exactamente en el año 87, se produce la primera intifada en Cisjordania. ¿Qué es la intifada? La intifada es la resistencia, ya no armada, sino civil. ¿Cuáles son las imágenes que nos recogen la prensa internacional desde el año 87? Bueno, desde más antes. Niños, jóvenes y adultos lanzando piedras a tanques, lanzando piedra a unos bulldozers que son de unos 6-7 metros de altura, ¿sí? Lanzando piedras, no a tropas antimotines, hay que entender, sino al ejército, que uno tranquilamente ve que está muy armado y que en ese conflicto han habido, en ese encuentro, en ese choque, han habido muchísimos muertos del lado palestino. ¿Por qué? Porque no están armados, y eso está más que registrado en historia. Sí. Entonces, la intifada es una resistencia de carácter popular. La resistencia de carácter popular, o la imagen, o el símbolo, es la de un niño, de un joven, de un adolescente, lanzando una piedra a un tanque. Con una catapulta, ¿no? O con una cata, que decimos nosotros también, una aquí, cata, que lanzas, pero estás hablando de un tanque. Entonces, la resistencia civil llamada intifada ha tenido dos momentos, en el año 87, y el otro es en el año 2000-2001. Cuando por una provocación de Ariel Sharon, que era él fue y pisó, o mejor dicho, visitó entre comillas ciertos espacios sagrados que no le correspondían a él en la zona de Jerusalén. Entonces se generó una resistencia en la cual murieron más de 5.000 gentes en un periodo de 3-4 años. Civiles, todos civiles. Entonces la canción de escape, que justamente era lo que hay que rescatar cuando se refiere a intifada, no es la de la guerra. Eso hay que aclarar, es la de la resistencia civil de carácter popular. La gente del pueblo resistiendo la presencia de un ejército invasor en su propia tierra. Y armado hasta los dientes, ¿no? Y armado con la mayor tecnología del mundo. Uno puede ver tranquilamente todas las historias. Y te lo digo adicional, y es correcto porque tú lo dices, porque a raíz del último conflicto, que fue agosto, julio-agosto, existen deserciones dentro del ejército israelita de jóvenes ya no conscritos, si no tienen algún grado militar, que desertan, es decir, ya no participan de la vida militar porque consideran que está dirigida a masacrar al pueblo israelita. Esas voces, por ejemplo, no se las escucha. No se las escucha. Están ahí totalmente invisibilizadas, pero dentro de Israel va creciendo de a poquito esta esta respuesta moral o ética de los mismos soldados, jóvenes totalmente entrenados, ¿no? Porque la última vez, no recuerdo el nombre, era de una tropa élite de asalto. Es una cosa brutal. Ellos dicen, no, pues, ¿por qué? Porque efectivamente, como dijo uno de ellos, nosotros no podemos ir a matar guaguas, o niños, perdón. Entonces, ¿qué tenemos ahí? El proceso de la intifada es una resistencia de carácter civil y popular, es decir, arraigada en el pueblo. La respuesta israelita ha sido en los dos eventos siempre la de masacrar, es decir, poner el tanque, poner el soldado totalmente entrenado y armado frente a civiles. Como sabe decir un profesor mío, dice, es como ponerte un tanque frente, perdón, es poner un Wambra del Mejía, él tiene esa imagen, frente a un tanque. Claro. Es exactamente la misma. O como tirarle una piedra a un elefante. Es exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué tenemos ahí? El espíritu de la intifada como resistencia se mantiene, y se mantiene incluso en este momento. Siempre se está hablando de la, por ejemplo, ahorita, uno de los objetivos que, militares que no se dijo, o por lo menos que no era muy visible, muy amplio, es que mientras se desarrollaba el conflicto de Gaza, se temía que potencialmente se origine una tercera intifada en el territorio de Cisjordania. Por eso, la presencia, los arrestos de decenas, cientos de militantes, no de Hamas, sino de Al-Fatah. ¿Por qué? Que salieron a la calle a reclamar porque le estaban masacrando a sus hermanos en la franja de Gaza. Por ejemplo, eso no se dice. Entonces, el riesgo, sino la respuesta natural en estas condiciones de una tercera intifada está ahí presente en el tiempo. Pero esto es lo que existe, es decir, el pueblo palestino tiene que reaccionar y reacciona, pero cuando estamos hablando del pueblo palestino, estamos hablando de la población civil. De la población civil, sí. Y eso es otra historia. Otra historia, sí. Otra historia. Sí. Entonces, yo creo que eso siempre hay que resaltarlo cuando se habla de quiénes son los adversarios. Y algo que contextualiza, que siempre es importante, es el tema de la colonización. Como te comentaba la otra vez, o como le comentábamos a las personas que nos escuchan, el Estado de Israel está dentro del territorio palestino. Eso, Marcelo. Las Fuerzas Armadas israelitas están dentro del territorio palestino. Sí. Y además imponiendo la ley. Exacto. Es una cosa impresionante. Por ejemplo, cuando antes de iniciarse la operación Margen Protector de julio-agosto, les comentaba de que hay este secuestro y desaparición y asesinato de estos tres jóvenes israelitas, e Israel decreta estado de sitio en Hebrón, que es una ciudad dentro de Cisjordania. O sea, eso no se entiende. Eso no se lo dice. Es como que en el caso del Ecuador, claro, un país extranjero declare estado de sitio dentro del Ecuador. Así es. Hacen parecer como que es territorio israelita. Claro. Entonces, y ahí tienes tú justamente, es decir, Israel está dentro de Palestina. Sí, señor. Y no quiere salir. Entonces, el mundo no puede negar esa gran verdad. No se puede negar. Y cada cierto tiempo aparece, o digamos, cubre los medios de información el hecho de que Israel comienza a inaugurar asentamientos de colonos israelíes en territorio palestino. Y ahí hay una razón, Marcelo, que la vamos a analizar más luego, después del corte, pero quiero dejar una reflexión y como pregunta también, Marcelo. A ver, Israel, el gobierno, el Estado de Israel, se ha manifestado directamente que el pueblo de Palestina tiene que desaparecer. Y la pregunta es, Marcelo, bueno, ¿qué dicen los gobiernos del contexto internacional sobre esta amenaza de desaparecimiento de este pueblo? Con esta pregunta que le dejamos planteada a Marcelo Medrano, nos vamos a un corte, Danielito. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales. La fiesta del Quilla Raimi 2014, sexta edición, está lista. Del 18 de octubre al 13 de noviembre, participa del sexto campeonato de Ecuavole e indoor fútbol masculino y femenino, con extraordinarios premios económicos. Primer puesto $1,000, segundo puesto $700, tercero $400 y $200, el cuarto puesto Ecuavole, con tres categorías y novatos. Y el viernes 31 de octubre, desde las 20 horas, el Tuta, con artistas nacionales e internacionales. Quilla Raimi 2014, en el Centro de Eventos Camping, Barrio Atahualpa, en Pecuche. Inscripciones

las resoluciones en el Consejo de la, en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que tengan que ver algo con cualquier tema de Israel. ¿Qué significa esto? Significa que en el último atentado, en el último ataque de la Operación Margen Protector, Estados Unidos impidió una resolución que implique obligatoriedad de Israel de detener el ataque. Lo hizo, argumentando defensa propia. Entonces, Israel ha crecido desde los años 50 con el amparo, el apoyo inicialmente Inglaterra, Francia, luego el apoyo irrestricto de Estados Unidos, que ha sido un apoyo económico, por ejemplo, esto es, siempre hay que resaltarlo. Entre el año 48 en que aparece esta entidad llamada Israel y el año 2000, Israel recibió más de 100 mil millones de dólares sin, no como préstamo, sino como donación. ¿Qué significa esto? Que dentro del presupuesto norteamericano existe dentro del presupuesto existe una cantidad que anualmente se entrega al gobierno de Israel para que él lo use como desee. No es préstamo, es una entrega. Lo que llama, perdona Marcelo, que te corte, lo que dice Petras, el Estado de Israel es un Estado rentista. Es correcto. Sigue, Marcelo. Sí, es correcto, ¿no? Citando también a James Petras. Y James Petras tiene otra frase, dicho sea de paso. Viendo cómo es el tratamiento del Estado de Israel, del Estado sionista de Israel, frente a los palestinos, claro, como atrás siempre existe el fantasma del nazismo, de los campos de concentración, Petras y Chomsky han dicho de que los crímenes israelitas sobre la franja de Gaza superan incluso a los de la Alemania nazi. Así y entonces es. Petras tiene un concepto que me parece fundamental rescatarlo ahorita, que tú lo planteas bien, es que ya él ya no habla de sionismo, sino que habla de sionazismo. Es decir, el sionismo en sentido estricto es una ideología nazi, es una ideología fascista. Fascista, la peor, claro. Quizás la de las peores que existen en este mundo. Sí, señor. Esto es una ideología fascista que tiene un ejército impresionante y tiene tal cantidad de recursos, sobre todo de Estados Unidos, fundamentalmente de Estados Unidos, que le permiten imponer esa cuestión. Al punto de que, por ejemplo, cuando en la operación Margen Protector, más o menos al mes, se le comenzaron a acabar, mira lo que te estoy diciendo, porque eso lo dicen los periodistas, se le comenzaron a acabar los misiles y los proyectiles que estaban lanzando. Estados Unidos hizo una donación de más de 250, cerca de 300 millones de dólares para sostener el ataque, para que Israel pueda reponer inmediatamente el ataque, por ejemplo. Entonces tú tienes el apoyo de Israel, el apoyo de Estados Unidos, perdón, a Israel. Segundo, tienes el apoyo que con el tiempo se ha dado desde los años 90 de la Unión Europea frente a Israel. O sea, sí, señor, al punto de que Israel juega los campeonatos de fútbol en Europa. En cancha propia. Y en cancha propia. Sí, con árbitro comprado. No, pero juega fútbol, en serio. Juega fútbol, está en la liga, que no recuerdo. Imagínate lo que es. Ajá. Es un país del Medio Oriente y juega fútbol en Europa. Y políticamente, bueno, y políticamente, tiene toda la cancha. Cancha, es correcto, ¿no? Tercero, tienes que los países como Rusia, China, Rusia fundamentalmente, hay momentos en que ha rechazado completamente y hay momentos en que ha dejado que este tema se resuelva, entre comillas, en las Naciones Unidas. Y tenemos por el otro lado también que en las Naciones Unidas funciona el Consejo de Seguridad. Cinco países inamovibles, me parece que son 15, que se van renovando. Venezuela llegó esta vez. Y tienes la Asamblea General de las Naciones Unidas. La Asamblea General de las Naciones Unidas se ha pronunciado en contra de estos ataques de Israel sobre Palestina. Sin embargo, no tiene un poder resolutivo que obliga a Israel. No solo eso, sino que, por ejemplo, ha reconocido al Estado de Palestina como un Estado, no como un Estado miembro, tiene un estatus muy particular que habría que conversar. Pero eso fue un golpe que recibió Israel, y Israel se vengó reteniendo una cantidad de dinero. ¿Qué ha pasado con los gobiernos progresistas? Por ejemplo, Venezuela, ruptura de relaciones. Nicaragua no tiene. Bolivia, ruptura de relaciones con denuncia internacional. Los otros gobiernos progresistas, en este caso del Ecuador, ha denunciado la masacre y el genocidio, que no ha roto. Pero lo interesante es que hizo el llamado al embajador ecuatoriano en Israel que venga acá. Eso es un golpe y ha enfriado las relaciones. Y eso es un avance importante, porque esto es mientras Colombia, mientras Perú no lo han hecho, ¿sí? El Estado ecuatoriano y sorprendentemente Chile también lo ha hecho. Pero sobre todo tenemos lo más importante, que es el apoyo de los pueblos. Es decir, el apoyo de los pueblos a nivel mundial hacia la causa palestina es fundamental. Existe desmovilización, es cierto, lastimosamente lo hay. En este último masacre se vio eso, pero la presencia ciudadana de la gente común y corriente, cuando se entera del asunto y lo procesa, ha sido directamente para rechazar el genocidio, pedir castigo, porque es un genocidio que tiene que tener castigo, y que esto se arregle de alguna manera civilizada, que obviamente Israel no lo quiere hacer. Exactamente. Y aquí juega un papel importante los colectivos, entre ellos los colectivos de artistas. Colectivos de artistas que se han solidarizado, sobre todo en Europa han hecho conciertos de solidaridad, pero sobre todo se fundamenta en algo que se ha implementado, que se llama la campaña BDS, que es la campaña de boicot, desinversión y sanciones, que significa de que todo lo que provenga de Israel tiene que ser rechazado mientras no se solucione el tema de derechos humanos, el tema de refugiados, el tema del genocidio, etcétera. Y ahí tenemos otras figuras importantes, muy comprometidas. Tienes tú personajes como Silvio Rodríguez, como el grupo español Escape, que ellos directamente se solidarizan con el pueblo, con el pueblo palestino, y hacen conciertos y lo hacen. Y una cosa que no se dice, porque eso es importante decirlo, en los conciertos de los rockeros del país, de aquí en Quito, en la Concha Acústica, sí, la solidaridad con el pueblo palestino ha sido fundamental, aunque eso no sale en los medios aquí, de comunicación. Aquí la gente, la juventud, la gente de izquierda siempre se ha movilizado. Hace dos años atrás se montó inclusive las tiendas de campaña aquí en el Parque Arbolito, y la prensa no dijo nada de eso. Vinieron artistas y eso no ha dicho la prensa nada. Bien, Marcelo, el tiempo en radio es el peor enemigo, así que ha llegado el momento ya de despedirnos. Te agradecemos mucho y te vamos a tener aquí. Yo creo que en 15, 20 días Marcelo Medrano estará aquí en el programa Memoria Viva. Les agradecemos a ustedes, amables oyentes, por la sintonía, a Danielito, también en la cabina de controles, y al nuevo amigo que está también aquí colaborando. Gracias a todos y a todas. Chévere, oye. Me di la media vuelta en el espejo. Hasta la última voz lacerada. Un Ecuador entero de amigos y desconocidos.